con su tradicional columna de los días miércoles, columna de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Raquel Barabaschi? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Cómo? Acá bien, bien, atravesando el verano, la pandemia, los tiempos raros que estamos viviendo. Atravesando la vida. Bien, la vida, sí. Raquel, antes que nada, saludarte. Estuviste una semana ausente porque estuviste declarando en un juicio por delitos de lesa humanidad. Sí, totalmente. El miércoles pasado, justamente. Bueno, con respecto a esto, celebrar que en febrero se retomaron la mayoría de los juicios que ya de lesa humanidad que ya se habían iniciado en el país. Que venían en proceso, que aunque digamos que son un poco lentos, siguen llevándose adelante y bueno, eso es para celebrar. A pesar de la pandemia y a pesar de los tiempos de la justicia y de todos los inconvenientes que se presentan con la nueva modalidad, que tiene que ser todo virtual, bueno, se retomó el pozo de Quilmes, Banfield, Lanús, el de Campo de Mayo, el de Vuelo de la Muerte, el de Contraofensiva, que ya están los alegatos, donde alegó Pablo Yonto, histórico abogado de derechos humanos. Y bueno, concretamente en mi caso, estuve declarando en el juicio de Bahía Blanca de la AAA, porque es raro, porque esto... es uno de los pocos juicios en el país que se ha, digamos, hecho en este campo, ¿no? Porque siempre como que estuvo quedando afuera. La pata civil, digo yo, es raro que se la toque. Claro. Salvo raras excepciones, fíjate vos que, por ejemplo, Blaquier... no se lo tocó con toda la responsabilidad que tiene por las muertes en Tucumán. Uno de los casos emblemáticos que sí se tocó a un civil fue en Mendoza al juez Otilio Romano. Bueno, y en el caso del juicio de Bahía de la AAA, a mí me convocaron para relacionar el hecho que se dio en Bahía Blanca con Rodolfo Ponce, que era diputado nacional, y su patota, que entró en la UTN, se apropió de la UTN, incluso mataron a Guatu Sirigüelo, una estudiante, y lo que, digamos, el espejo que hubo acá en General Pico, con la venida de los matones de la UTN Bahía Blanca, con guardaespaldas que eran de Rodolfo Ponce, y que digamos, quien propició esa venida a esta gente fue Aragonés, que le cabe esta responsabilidad, que se apropiaron de la UTN, que Eddie Yáñez, que era quien venía al mando de ellos, y se decía ser el nuevo interventor, no traía ninguna documentación que así lo acreditara, y bueno, lamentablemente desde el diario La Reforma oficiaba su organismo de prensa oficial, y después se hizo toda una movida política. Nosotros hicimos una toma pacífica de la universidad, finalmente fuimos desalojados, fueron echados los profesores, y fuimos perseguidos los alumnos por toda esta gente. Y cuando somos desalojados éramos 33 personas que fuimos detenidas, y después de ahí empezó toda una seguidilla. El 23 de marzo del 75 lo detienen a quien fuera nuestro decano, a Carlos Agaya, lo pasean por todos los penales del país. Nosotros, un grupo de estudiantes, iniciamos una campaña acá en Pico para ver si podíamos recuperar la facultad, e imprimimos volantes y le entregamos a la comunidad, juntamos firmas, porque la universidad estaba muy inserta en la sociedad haciendo trabajo comunitario, no lo logramos. En diciembre del 75 asaltan la casa donde vivíamos con mi compañera Rosalín Gancedo, que era el lugar donde siempre nos reuníamos todos, y ahí me llevan a mí secuestrada. Y digo que esto es, digamos, en ese desalojo, cuando nos detienen, vienen sin ninguna orden judicial, y luego, en el 76, la mayoría de las estudiantes que participamos de esta toma pacífica y de la resistencia, fuimos nuevamente detenidos, encarcelados, perseguidos, torturados. Algunos no pudimos volver a la facultad. Y digo, por eso entiendo que es una deuda que tiene la justicia, porque nosotros tuvimos dos juicios de lesa humanidad acá en la provincia, pero nunca fueron tocados estos personajes. Pues yo en el año 2006 hice una denuncia en el juzgado federal, se armó una causa que era la 246/06, que después pasó a lo que fue lesa humanidad, pero en la Cámara, el juez de Cámara dijo que las manifestaciones de Aragonés eran las manifestaciones de un personaje público que era por todos conocido, no teniendo en consideración que él estaba presente en forma permanente con esta gente que vino de Bahía Blanca, que incluso en alguna oportunidad iba arriba en patrullero cuando la detuvieron a Rosalín en la vía pública por estar justamente repartiendo volantes. O sea, participaba en forma activa, nos denunciaba como zurdos, trapos rojos, pertenecientes a la Cuarta Internacional, en plena vigencia de la AAA, que no era una cosa menor. Y yo digo, esa consideración de el juez de Cámara es un bochorno, porque con ese criterio Videla también era un hombre público, que sabía cuál era su pensamiento. Y hay que ver las consecuencias que traen ese accionar y esos dichos, ¿no? Hago una vinculación acá, me parece interesantísimo esto que estás describiendo, Raquel. Esta AAA es la misma que el 19 de noviembre de 1975 fusiló a Carlos el Pelado David, un chico que era oriundo de Huatraché y que fue fusilado en un puente en el kilómetro 679 de la Ruta 3. Por eso es interesante la vinculación que existe entre estos grupos parapoliciales que tenían su finca, si se quiere, en Bahía Blanca, pero que también operaban en la provincia de La Pampa. Sí, y te cuento, en este juicio de la AAA justamente, si Dios quiere, va a haber justicia por Carlos David, y también hay otros dos pampeanos, que Walker y Ardiles, que eran chicos que vivían en Bahía Blanca, que trabajaban en la construcción, y ahí había una, digamos, un enfrentamiento entre lo que era Rodolfo Ponce y la gente de la construcción. Hubo mucha persecución y muchos asesinatos. Pero yo digo esto, además, Ponce, que era, digamos, de la CGT, diputado nacional, y Aragonés, también CGT, diputado nacional, respondían a Rucci, y ellos quisieron apoderarse la UTN, porque le habían planteado a Perón que querían una universidad que fuera para los trabajadores. Perón les dijo que ya estaba la UTN, que era una universidad obrera. Entonces ellos van por ese camino de querer apropiársela. Incluso sostienen que ni siquiera es necesario que los directivos sean académicos. Es una barbaridad. O sea, es una historia tan oscura. Pero por sobre todo ello, no hay que olvidarse de María Estela Martínez de Perón, porque era la presidenta y sostenía esta AAA. Y lo que más enerva es que por estos días, ya hace un tiempito, casi desde el fin del año pasado, se la está tratando de reivindicar a esta mujer con todas las responsabilidades que tiene. Se hizo un acto en la CGT donde se presentó un libro donde descubrieron una placa con su nombre, y bueno, la CGT, que está en su derecho de reivindicar a quien quiera, pero lo triste, por ejemplo, que en ese acto estuvo el padre Pepe Di Paola, que causa mucho dolor, ¿no? Que estén reivindicando la persona de María Estela Martínez de Perón. Y por estos días que cumplió los 90 años, fue saludada por el Papa. Y no nos olvidemos que el padre Mujica fue asesinado por la AAA, que lo mató Almirón, que a la postre fue custodio de María Estela Martínez de Perón, y que después se fue a España con ella. Entonces, eso es muy repudiable, y en este aspecto, por estos días, hay que estar con los ojos bien abiertos y ser muy precavido, porque de vuelta a la derecha, no solamente la del PRO, sino también la del Partido Justicialista, viene reivindicando todas estas cosas, el negacionismo, de vuelta el intento de instalar la teoría de los dos demonios, y es una cosa que por lo que se ha peleado tantos años, que no se lo puede permitir. Y además, estas cosas que pasan, otra vez la amenaza de las fuerzas policiales, está circulando en las redes una foto con todos los móviles policiales que ellos mismos han largado, y se dijimos que si tocaban a uno, tocaban a todos. Este jueves 11, todos a reclamar por mejores condiciones laborales y por los compañeros que quieren sancionar. La bonaerense no se toca. Esto es de una gravedad institucional. Espero que los diputados de todo lo, digamos, de todo el arco político esté a la altura para ponerle freno a estas cosas, porque son amenazas totalmente no a un gobierno, sino a toda la sociedad. Es la respuesta, es la respuesta de la policía bonaerense a la desafectación que realizó ayer el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires de estos 400 efectivos que participaron de la rebelión policial frente a la Quinta de Olivos y en otros lugares también. Exactamente. Y vos fíjate cómo, esta policía, maldita policía, no deja de ser maldita policía, sigue protegiendo y teniendo connivencia, porque el femicidio de Úrsula, por ejemplo, en Roja, deja al descubierto la protección que le estuvieron dando al femicida, que ya con 18 denuncias que había hecho su pobre víctima, nunca se había habido una sanción. Porque este tipo encima, para febrero iba a un juicio oral por otro caso de violencia que había amenazado con el arma reglamentaria a otra chica llamada Belén. Entonces, todas estas cosas son evitables, y es una vergüenza tanto la policía como la justicia, que lejos de tener perspectiva de género, sigue protegiendo a estas personas violentas, que no fue detenido, que no fue apartado de la fuerza. Recién 3 días antes que ocurría esto, le habían retirado el arma, lo tenían en pasiva con una carpeta psiquiátrica. Entonces, todas esas cosas son las que hay que corregir. Y el caso yo lo comparo absolutamente con el caso de Facundo Astudillo Castro, donde se lo sigue protegiendo a los policías, donde hay tanta evidencia de la responsabilidad, y también es una responsabilidad política. Esto hay que decirlo, porque el discurso es una cosa y después el accionar es otro. Y en este sentido también hoy vimos que, por ejemplo, Julio Alac, que es el ministro y secretario de Derechos Humanos de la provincia, hace un obituario porque muere el que fuera intendente, y lo despide como su gran amigo, ¿no? A un abogado que fue el intendente de La Plata en la época de la dictadura, y que ese tipo había comprado incluso los cajones para enterrar como NN, a un montón de compañeros secuestrados y asesinados. Y es terrible, ¿no? Pues el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Julio Alá, despide a su amigo a través de un obituario, y el amigo es Abel Blas Román, intendente de la dictadura, cómplice que compró ataúdes para enterrar NN en el cementerio de La Plata, liberando zona. De esos cientos de entierros, solo 64 se pudieron identificar gracias al trabajo del equipo argentino de antropología forense de los juicios de la verdad, impulsado por la madre de Plaza de Mayo, Adelina de Mati de Alaye. ¿Te das cuenta que estos bolsones, digamos, de la defensa, incluso de personajes tan oscuros, siguen instalados en democracia? Uh-huh. O sea, se reciclan y siguen estando. Y la otra cosa, en esta misma dirección, con el tema de los policías que están llamando a esta protesta, es el tema, las amenazas policiales, por un lado, y las amenazas de la, digamos, del campo, del mal llamado el campo, ¿no? Uh-huh. Yo leí por estos días en la prensa acá en La Pampa, creo que es el presidente de la sociedad rural, Tapie, que dice: no nos va a temblar el pulso para una decisión extrema. Yo como ciudadana de a pie realmente me siento amenazada, porque ¿cuál es la decisión extrema? ¿Cómo funciona esto en democracia? Cada uno amenaza y hace lo que se le da la gana. Realmente, por eso digo que son tiempos difíciles, y que yo creo que va a haber que repensarse, no solamente como sociedad, sino cómo funciona esta democracia, que yo siempre digo que, a pesar de todos sus defectos, siempre va a ser mejor, y es la única forma de vida que hemos elegido, ¿no? Pero yo creo que hay que poner límites a determinadas actitudes, porque el autoritarismo nos está sobrepasando. Queremos vivir en una sociedad con, digamos, no tan un grado tan grande de odio y de resentimiento de todo tipo, y buscamos, como siempre digo, trabajar por la memoria, la verdad y la justicia, pero queremos paz, realmente. Son las 11:14 minutos. Te agradecemos mucho, Raquel, por esta columna. Una cosita última, que hoy mañana es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Uh-huh. Y bueno, es otra lucha de tantas de los feminismos, ¿no? Porque esto se plantea buscando la igualdad sobre todo de las mujeres investigadoras y científicas, por eso en la ciencia, que siempre son también discriminadas, que no cobran los mismos sueldos y no tienen las mismas oportunidades que sus pares investigadores varones, y que por el rol, sobre todo, que están cumpliendo en todo el mundo en esta pandemia. Así que bueno, también saludarlas a todas las investigadoras y de todas las ramas. Bueno, con esto cierro esta columnita de los miércoles, y un abrazo y un saludo grande, y sigámonos mirando entre todos, todas, todes.